Para hablar de este tema lo tenemos en línea a Santiago Marino, él es director de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público. Bueno, flamante, hace poquito tiempo ya que se ha incorporado en ese lugar. ¿Qué tal, Santiago? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Martín. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, ¿y qué se cuenta de este informe? 5 años de analizar las noticias de los noticieros de canales de aire, un laburo de hormiga. Sí, como bien decís, yo hace muy poquito que estoy en la Defensoría del Público, que es el organismo creado por la ley que defiende el derecho de las audiencias. Y bueno, una de las primeras actividades que tuve que llevar adelante es presentar este informe que el equipo de investigación realizó. Como bien decís, un trabajo de hormiga, porque realmente tiene una dimensión inédita. Es un análisis que se lleva adelante desde el año 2013, se presenta año a año, pero esta vez, en oportunidad de presentar los resultados del año pasado, se hizo además un informe comparativo de 5 años de que intenta responder qué es noticia para los noticieros. Así que, en primer lugar, sí, la verdad que las felicitaciones para el equipo que ha realizado este trabajo de dimensiones muy, muy importantes y que arroja respuestas bien interesantes, ¿no? Que tienen que ver no solo con la respuesta a la pregunta en el contexto actual, sino también con encontrar algunas tendencias de ya un lustro de tiempo mirando las noticias de los canales de televisión abierta, el Canal 9, el 11, el 13 de América y la televisión pública en las cuatro ediciones diarias que tienen, la primera mañana, el mediodía, el noticiero central, digamos, y a la medianoche. ¿Y qué es lo más saliente, Santiago, con respecto a esto, digamos? ¿Qué es noticia para los noticieros de la televisión abierta? Mirá, el informe tiene dos partes. Una es la parte cuantitativa, la de números, que es donde es más fácil comunicar resultados. A pesar de que es algo difícil dar números en radio, hay cosas significativas para decir. Claro. Y después hay un análisis cualitativo, todo está disponible en la página, ¿no? Pero lo primero que se puede decir es que comparando el 2013 con el 2017, la cantidad de noticias creció en un 50%. Es decir, en el mismo tiempo se da la mitad más de noticias. Y eso tiene una relación directa con la segunda conclusión que se puede sacar, que es que como los noticieros no crecieron en cantidad de tiempo dentro de la grilla, en ese periodo, claro, es solo un 6% más de minutos de noticias hay hoy en los noticieros, la conclusión a sacar es que las noticias duran cada vez menos, se dan cada vez más noticias en menos tiempo. Más o menos se superaba los 2 minutos 30, creo, de promedio por noticia en 2013, y ahora el promedio no llega a los 2 minutos en el año 2017. Eso habla de un cambio de formato que está experimentando también, parecen esas noticias en los canales. Claro, duran menos tiempo, entonces ahí tenés que pensar que hay menos recursos puestos en juego en la presentación de cada noticia. Y una conclusión a sacar ahí es, como se dan cada vez más noticias en menos tiempo, ¿dónde reducen los recursos? Y bueno, los recursos reducen en la cantidad de fuentes, que es el otro dato súper significativo, porque las fuentes se redujeron también un 50%. Y ahí tenés dos problemas. Por un lado es que se están dando noticias sin fuentes, lo cual podría ser relevante y significativo. Pero si le sumás a la siguiente cuestión a destacar, que tiene que ver con los temas respecto de los cuales se informa, el tema que predomina en todo ese periodo, salvo en el año 2015, que bueno, fue el año electoral, tenés además la asunción del nuevo gobierno de Mauricio Macri, porque la muestra se toma en los meses pares, la primera semana de los meses pares. Entonces, en la primera semana de diciembre, justo era la asunción de Macri, etcétera. Pero la cuestión es que en el resto de los años dominó policiales, las noticias sobre policiales e inseguridad. Entonces, si vos pones en relación esa cuestión, lo que te arroja es que se da la mitad de noticias sin fuentes sobre policiales. Y si vos le agregás además a eso de la cantidad de noticias sin fuentes, que es casi la mitad, las que tienen solamente una fuente, llegás al 70%. Y cuando es una sola fuente en policiales es la policía. Entonces ahí empezás a ver cómo se configura, qué es noticia para los noticieros, quiénes hablan, quiénes nunca hablan respecto de lo que se habla, ¿no? Santiago, también el informe hace referencia a algunos aspectos, a algunas temáticas, problemáticas que desde la Defensoría tienen foco, como los géneros y también lo que tiene que ver con niñez, infancia, adolescencia y su visibilización, digamos, en los medios de comunicación. ¿Cómo funcionó eso? Y también te pregunto por aquellos, si se quiere, temas o problemas que invisibiliza la agenda mediática. Sí, bueno, ahí hay otra cuestión interesante para pensar, que es los temas menos hablados son, por ejemplo, infancia, género, derechos humanos, que en particular son sobre los temas que más cantidad de denuncias recibe la Defensoría. Entonces, vos analizás ahí, los medios en contenido noticiero proyectan una temática diversa que excluye los temas que a las audiencias que hacen denuncias, no podríamos decir que a toda la audiencia, ¿no? Pero a las audiencias que hacen denuncias más le preocupan. Entonces ahí tenés, por un lado, eso, que los temas más socialmente significativos en términos de cómo afectan a las personas son los más marginados. Derechos humanos, género, niñez e infancia. Y después, cuando mirás en las noticias que se dan sobre esos temas, por ejemplo, también en quienes hablan, nunca los niños son sujetos hablantes, nunca los adultos mayores tampoco. Cuando se habla de los adultos mayores, no hablan los adultos mayores, hablan especialistas, etcétera, pero nunca ellos, no se les da la voz, digamos. Y cuando hablan de derechos humanos, en general es muy difícil encontrar, por ejemplo, como fuente a organismos de derechos humanos. Hay algunos acontecimientos que hacen disparar la muestra. Por ejemplo, en el año 2015 crecen las noticias sobre género, justo es el año en donde se lanzó el movimiento Ni Una Menos, ¿no? Y hubo muchas marchas, movilizaciones, ocupación de espacio público. Y lo mismo el año pasado con las marchas y la presencia de pueblos originarios y organismos de derechos humanos. Recordemos el acontecimiento que tuvo que ver con la muerte de Santiago Maldonado y también la de, ahí se me escapa el nombre ahora, del compañero que fue asesinado también en la Patagonia. De Rafael Nahuel. Rafael Nahuel, se me había olvidado el nombre, exactamente. Uh-huh. Con lo cual, eso hace levantar la visibilidad de esos temas. Y otro dato interesante también es que, si bien crece muy poco hacia el final de la muestra, las noticias sobre género, especialmente mujeres, en general están vinculadas también a temas policiales. Básicamente, noticias sobre femicidios, asesinatos contra la mujer por su carácter de mujer. Eso es lo que tiene que ver con números, ¿no? Que es como lo más fácil de comunicar. Pero también el informe analiza, por ejemplo, quiénes dan las noticias, y ahí tenés otro dato significativo, porque solo la dan hombres o mujeres, o sea, no hay diversidad de género, no hay otros géneros presentes a la hora de dar noticias, y hay una hegemonía, digamos, por parte de los varones presentando noticias, sobre todo cuando hablamos de columnistas o especialistas de distintos temas que tienen que ver con la parte más dura, ¿no? Política, economía. Ahí es muy difícil encontrar especialistas mujeres, por ejemplo. Está muy claro, Santi. Me parece que tenemos que darle más tiempo y te comprometemos para otras oportunidades. Seguir hablando de estos temas aquí en el aire de la radio, que también problematiza lo que tiene que ver con los medios de comunicación, y nos parece interesante también para compartir con la audiencia de Ijuna. Sí, cuando quieran podemos hablar con los especialistas en cada tema que hay aquí en la Defensoría para profundizarlo. Y déjame recordar a la audiencia, sí, que la Defensoría está abierta, que sigue haciendo sus trabajos en distintas áreas, y es una instancia donde también se pueden reclamar cuestiones que vean en los medios de comunicación entrando a la página, que es defensadelpublico.gov.ar. Se pueden allí hacer denuncias, reclamos o ver todos los informes que se elaboran desde aquí. Muy bien, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias por llamar.